Bueno, buenos días. Mi nombre es Nélida Batalla. Soy tía de Pablo Nicolás Batalla. Bueno, el 13 de diciembre del 2014, en ese lugar que existe una torquera clandestina, él jugando como muchos niños, tuvo un accidente y falleció. Hasta el día de hoy no tenemos noticias de que nadie se preocupe por esto. En ese lugar todavía hay un altar que hizo la familia para recordar al nene, que ya tampoco existe porque sigue tapada de basura, ratas, de lo que quieras buscar en ese lugar. Yo no soy de San Atilio, soy de Barrio La Paz, pero apoyo ese lugar porque, bueno, ahí estuvo mi parte de mi vida, se quedó en ese lugar. Así que, bueno, apoyo esta marcha hoy pidiendo justicia por Pablo y que ese lugar se convierta en algo que los niños realmente puedan ir a jugar. Mi sobrino en su inocencia iba a jugar ahí, iba a cazar pajaritos, a jugar a la pelota y encontró la muerte. Por eso apoyo esta marcha, para que muchos niños puedan ir a jugar a un lugar donde realmente puedan encontrar un bienestar.